Y esa me desprecia, porque me acuerdo y esa me olvidó, porque no encuentro alguien que me comprenda, y así la vida será mejor. Hoy tengo ganas de vivir solito, me falta todo si no tengo amor. Quiero una piba cariñosa y buena y sencillita como soy yo. Mi novia me dejó colgado en la palmera, los guantes me colgó. Mi novia me dejó colgado en la palmera, los guantes me colgó, ¿qué culpa tengo? Mi novia me dejó colgado en la palmera, los guantes me colgó, ¿qué culpa tengo yo? Mi novia me dejó colgado en la palmera, los guantes me colgó, ¿qué culpa tengo yo? Porque la quiero y esa me desprecia, porque me acuerdo y esa me olvidó, porque no encuentro a alguien que me comprenda, y así la vida será mejor. No tengo ganas de vivir solito, me falta todo si no tengo amor. Quiero una piba cariñosa y buena y sencillita como soy yo. Mi novia me dejó colgado en la palmera, los guantes me colgó, ¿qué culpa tengo yo? Mi novia me dejó colgado en la palmera, los guantes me colgó, ¿qué culpa tengo yo? Triqui, triqui, triqui, chavos.